Estamos poniendo distintos tipos de frutas que por ahí la gente no conoce, como por ejemplo la carambola que estábamos, maracuyá, mamón, banana, bueno, banana sí es más conocida, pero en realidad la de Formosa, después guayaba blanca, que es lo que... ¿La gente que dice cuando le gusta, le gusta a la gente? Sí, la verdad que sí, yo esperaba por ahí algunas que otras, pero claro, pero a todas les gusta. Sí, ¿gente de Formosa y de otros lugares también? Sí, de Buenos Aires. El otro día tuve la oportunidad de que vino una española. Bueno. Sí, después, no sé si norteamericanos, pero sí. También alemanes. Hay muchas visitas de chicos de jóvenes inclusive, ¿no? Sí, sí, muchos. Sí, estoy en el IAC en primer año, me estoy preparando. Me falta un año, que es el que viene, así que... ¿Y hacia qué estilo de comida te vas a orientar? ¿Es el estilo litoraleño o todos los estilos? ¿Está el estilo europeo, litoraleño, argentino, formoseño? Claro, en realidad yo todavía no tengo, porque yo recién estoy como en primer año, es todo base. Yo recién el año que viene voy a saber más o menos hacia dónde voy a orientarme. Por el hecho de que el año que viene vamos a empezar a dar todas las recetas de los distintos países. O sea que recién voy a saber más o menos hacia dónde yo voy a... Y me gustaba, uno que me gusta el tema de la cocina y otro por la salida laboral que tiene. La salida laboral es muy importante, ¿no? Es muy importante, o sea, están el turismo y todo, me gusta eso también. Bueno, sí. Bueno, éxito entonces en lo que te quiero. Muchas gracias.